Esta telenovela no es El Señor de los Cielos, es El Señor Ninguneado, El Presidente Ninguneado. Esta historia que, bueno, pues aquí están los personajes de esta historia, el presidente y Donald Trump. El tema, cuando hablaron por teléfono, te voy nada más a recordar qué fue lo que pasó. Acuérdate que iban a reunirse el día 31 de enero. ¿Te acuerdas que se iban a reunir el 31 de enero? Bueno, Trump de repente dijo, si no vamos a negociar el muro, pues ¿para qué nos reunimos? Y ya después el presidente, pues ahora sí que, pues ni sí ni que no, ¿verdad? No, tuvo la oportunidad histórica, lo dijimos aquí en el Hasta Aquí, la oportunidad histórica de decir, señor Trump, váyase derechito y luego da vuelta para allá. Tuvo esa oportunidad histórica, pero no la aprovechó. Era suya y la dejó ir, como diría el perro Bermúdez. Pero Trump dijo, pues ¿para qué nos reunimos? Total, que hablaron por teléfono, supuestamente una hora. Ah, no, sí, claro, como no, quién sabe qué, que quién sabe cuánto. Ahí hubo dos comunicados, el de la Casa Blanca y el del Gobierno de México. El de la Casa Blanca dijo, bla, bla, bla, bla, etcétera, y el del Gobierno de México decía, bla, bla, bla, pero apuntaba una cosa, decía, acordamos no hablar públicamente del muro. Pero la Casa Blanca no decía eso y el Gobierno de México sí. Y sí, efectivamente, no han hablado del muro, pero sí llama la atención de que la presidencia diga una cosa y la Casa Blanca diga otra. Justamente a estas horas en el Hasta Aquí, yo personalmente, en persona, te lo dije aquí en el Hasta Aquí, ayer, es decir, el 1 de febrero, te lo estaba diciendo en el Hasta Aquí. Estas son imágenes de ayer y te estaba diciendo que se debería de aplicar la verdadera ley Mordaza, es aquella que aplica el gobierno que no nos explica nada. Justamente a estas horas te decía, por ejemplo, no sabemos qué tipo de conversación tuvieron Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Eso te lo estaba diciendo a estas horas. Al ratito, pasaron unos minutos y entró al quite una periodista que se llama Dolia Esteves. Dolia Esteves es una periodista asentada en Washington. Es una periodista de la revista Forbes, participa en varios programas de diferentes niveles. Y Dolia Esteves, a través de un tuit, dijo, declaró, señaló, que la conversación entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump fue ríspida, fue de enojo, nada diplomática, y que en esa conversación habría que, pues sobresalían dos cosas. La primera, hablando del muro famoso, de que México lo tenía que pagar a Wilbur, y el otro era una amenaza de que si no podían con los cárteles de las drogas, que si no podían con los bad hombres, México, si no podía con eso, Estados Unidos podría mandar tropas. Eso fue lo que dijo Dolia Esteves. Justamente a ratito de que nosotros exigíamos, pedíamos qué estaba pasando con esa famosa hablada por teléfono. Después entró al quite la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores no solamente dijo que lo de Dolia Esteves era falso, sino que además el boletín de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que había sido con una mala intención. Hasta ahí nos quedamos. De repente empezaron a surgir los tweets, miento como Dolia Esteves es una mentirosa, Dolia Esteves es que la manden a la goma, etcétera, etcétera, etcétera. Y después entró al quite la agencia AP. La agencia AP, que es una agencia muy prestigiada, la Associated Press, confirmó lo que dijo Dolia Esteves. Y en esta, en este artículo, en este texto, en esta nota, la agencia AP confirma que sí hubo pues una situación ríspida en esta llamada telefónica y que sí hubo esta famosa amenaza Si no pueden ustedes, nosotros sí podemos. Si no puedes con los bad hombres, nosotros sí podemos. Y volvió otra vez al quite la Secretaría de Relaciones Exteriores para aclarar, decir, no es cierto, no es cierto, si somos amigos, si nos queremos, si nos amamos, ya específicamente relacionado con la AP. Y ya después, pues ya todo mundo andaba buscando la nota, en diferentes lugares, entraron al quite prácticamente todos los periodistas asentados en Estados Unidos, porque no existe la evidencia, no existe la grabación, pero sí existe la transcripción. Total, la Secretaría de Relaciones Exteriores se la pasó negando lo de esta niña Dolia Esteves, la de periodista, y lo que dijo AP. Hasta ahí todo iba bien. Hasta ahí todo iba bien hasta que surgió esto. La propia Casa Blanca lo confirma. Según reportes de CNN y Univisión, sí hubo un ofrecimiento de tropas, pero no una amenaza. Literalmente, según CNN y según Univisión, ustedes, esto lo dice Donald Trump, ustedes tienen muchos hombres rudos, los bad hombres, así dijo él, hombres rudos, bad hombres en México, con los que quizá necesitan ayuda. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Ellos tienen que ser puestos fuera de combate y ustedes no han hecho un buen trabajo haciéndolo. Esta historia, quiero remarcar esta historia. Lo que dijo Dolia Esteves se confirma. Sí hubo esta declaración. Y lo está diciendo la Casa Blanca. Número dos, desmiente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desmiente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Número tres, se confirma que AP tenía razón. Y número cuatro, se confirma que desmienten a nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo quiero remarcar esta parte y lo voy a decir en dos tonos, como si fuera Donald Trump. Te lo voy a decir como si fuera Donald Trump enojado. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Ellos tienen que ser puestos fuera de combate. Ustedes no han hecho un buen trabajo. Lo puedes decir enojado o lo puedes decir muy tierno. No sé cómo sea Donald Trump, me imagino que no es tierno, pero nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Ellos tienen que ser puestos fuera de combate y ustedes no han hecho un buen trabajo. ¿Cómo lo quieres decir? ¿Lo quieres decir bonito o lo quieres decir feo? La misma Dolia Esteves lo dice en una aclaración que publica Dolia Esteves. Ya después de toda esta telenovela, la propia Dolia Esteves lo dice. Aquí está la declaración. Están confirmando lo que dijo Dolia Esteves y aquí está la aclaración. El tema es que sí hubo una conversación relacionada con el muro, donde sí efectivamente Trump le dijo a Enrique Peña Nieto que México tiene que pagar el muro, que eso ya más o menos lo teníamos sospechado y que más o menos lo dio a entender tanto la embajada, digo, tanto el gobierno mexicano como la Casa Blanca. Pero esta parte es la que me preocupa. La imagen que tiene Donald Trump de México, la imagen que tiene Donald Trump de México es que no podemos con los hombres rudos, que no podemos con los malos, que no podemos con los narcos. Y eso que le regaló al Chapo antes de que entrara. Ustedes tienen muchos hombres rudos en México con los que quizá necesitan ayuda. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Ellos tienen que ser puestos fuera de combate y ustedes no han hecho un buen trabajo. Esa es la transcripción literal de todo eso. Repito lo que dije ayer que inicié todo este asunto. Necesitamos saber, necesitamos tener la conversación real de todo esto para evitar lo que digan unos y lo que digan otros. Yo estoy hasta aquí de tener un presidente ninguneado, de tener un presidente regañado,